Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 51. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... Juan Feliz, del país. ¿Qué tal? ¿Cómo está la lluvia en Rengo? Empezó a llover más fuerte durante la tarde, así de a poquito, y ahora ya se larga lloviendo según el clima, hasta mañana de hecho. Ah, o sea, acá, todo el día mañana completo, se supone que llueve. Acá, gracias a mis audífonos, no sé si está lloviendo. Pero llovió en algún momento un poco, pero actualmente no sé si está lloviendo. Debería estar lloviendo porque estuve viendo el tiempo antes de iniciar, bueno, una hora antes de iniciar el podcast, y salía que llovía hasta como las 3 de la mañana, por lo menos. Y de ahí ya paraba. Ah, y aparte vi un relámpago hace... O sea, eso decía como las 9 de la noche. Ya hizo relámpago y dijo, oh, ya se viene tormenta eléctrica, porque ya estaba anunciado tormenta eléctrica. Y no, no pasó nada. Mejor, que si no se caen las comunicaciones. Ay, no somos nada sin internet. Así que eso. Oye, hoy día... capítulo especial. Cambiamos nuestra parrilla programática. Exacto, íbamos a hablar de las películas. Por fin íbamos a hablar de las películas, pero parece que el universo no quiere que hablemos de películas. Y hoy día vamos a hablar capítulo dedicado al gran Kentaro Miura, que ayer nos enteramos de que falleció a los 54 años. ¿Quién es Kentaro Miura? No, yo con que les diga quién es, nadie va a cachar, porque algunos van a cachar que es el creador de Berserk, que es como un gran manga que esperábamos que en algún momento lo terminara y ya no lo va a terminar. Oye, sí, que se termina porque es como una obra demasiado personal esa. Sí. Oye, me pegó, ¿sí? Esta muerte me pegó porque, puta... tengo un cariño tremendo a verse. Y también me pegó porque, ¿sabes qué? 54 años, man. Es muy joven. Se supone que la wea que lo mató, que es fue una disección aórtica, eso es como de gente, de hombres mayores. Así que tenés que ser como más viejo para que te dé esa wea. Así sí, mierda mira, uno que ha hecho en la carrera de mangaka. Sí, mira, informaron el... ¿Dónde tengo el tweet? Si lo tenía a mano. No, este no. ¿Dónde están mis malas fuentes? No sé, busca, rápido. Acá lo tengo. Sí, es que tengo más malas fuentes. Entonces, comunicado oficial de defunción de Kentaro Miura. El señor Kentaro Miura, autor del manga Berserk, ha fallecido el 6 de mayo del 2021. O sea, ayer, el 18, no enteramos la noche, el 18 para el 19 no enteramos acá. Pero ya había fallecido el 6 de mayo. O sea, los buenos estaban armando la repartija o estaban organizándose para dar la noticia y todo el tema y más o menos tirar líneas de qué es lo que iba a pasar. Pero se demoraron harto en informar. Sí. Ha fallecido el 6 de mayo del 2021 debido a una disección aórtica aguda. Queremos expresar nuestros respetos y gratitud de su trabajo artístico del señor Miura y oraremos por su alma. 20 de mayo del 2021. Al 20, o sea, perdón, ayer 19 no enteramos nosotros. Pero es que nosotros tenemos como 12 horas de diferencia con Japón. Por eso no enteramos el 19. Sí. Y... la disección aórtica, también la tenía acá. Dice que las causas... dice que cuando sale el corazón, la aorta sufre primero a través del tórax hacia la cabeza. sube, perdón, la aorta sube primero a través del tórax hacia la cabeza y luego se dobla, bla, bla, bla, bla. Bueno, habla un poquito de eso en ¿cómo se llama esto? En las células. Ahí te muestran como el tema de que es una de las venas principales, básicamente, que te bombea toda la sangre, los litros que tenemos, y que lleva la weá para el cerebro. La weá, sí, pues, dice que esta, ocurre. La weá es que esta arteria se rompe. Como sí, que tiene. Eso es. Básicamente se rompió esta arteria, y si tenía una fuga en la cañería, esta weá es una urgencia. Sí, dice que la disección aórtica ocurre con mucha frecuencia debido a una ruptura o daño de la pared interior de la aorta. Yo cuando sé que yo estaba weyando en internet, me acuerdo ayer, y de pronto un weón dijo, un dibujante gringo, dijo una wea así que, no, Kentaro Miura, puso esa wea nomás así, no, Kentaro Miura. Y yo, ya, qué chucha, al tiro yo, qué chucha, busqué por ¿cómo se llama esto? Por Google, así, Kentaro Miura, y me salió Wikipedia. Me metí a la Wikipedia, no es fuente muy confiable, pero me metí, y salía que ya se murió. ¿Ah? ¿Ya lo daban por muerto en la Wikipedia? Sí, en la Wikipedia estaba la fecha de mayo. Y yo dije, qué chucha, ¿por qué en 6 de mayo, recién ahora enterándome? Qué raro. Yo pensé esa weá, qué raro, porque se habría dicho antes, habría visto en internet antes, porque yo de verdad sigo harto ilustradores y buenas, sí. Que habrían, que siempre como que reaccionan cuando pasan noticias de esa manera. Porque Berserker no es como tan popular en los animes populares de acá en Latinoamérica. Como que por ejemplo, que conozca el común. Por ejemplo, el común, sí, mis papás saben quién es Goku. Sí, pues, sin haber visto Dragon Ball, porque no habla de Goku. Pero de verse es como muy. Porque una es un manga, un seinen, que es un manga ya más tirado a personas mayores de 18 años, ¿cachai? Entonces, 16 igual para arriba. Pero sí, no es un manga como para niños. Porque tiene harta violencia, tiene escenas de sexo. ¿Fue doblada acá? Sí, parece que sí. Yeah. Porque yo nunca lo vi, por ejemplo, en transmisiones de tele abierta. Ah, ya, no, Nika. Pero es que yo sí me acuerdo que tú decís Nika, pero yo sí me acuerdo que en un tiempo daban películas de anime como para adultos. O te dieron esta wea de. Dieron Akira en su tiempo, dieron. Sí, pero Akira, weón. Akira, si la podéis ver teniendo 5 años, sí, no, yo creo que no tenéis problema tanto de Akira. No, pero igual hay Ninja Scroll. Me acuerdo haber visto esa wea. Pero bueno, esto es una serie, así como que más difícil. La wea es que por eso busqué y ahí salía que era el 6 de mayo la muerte, y yo dije, rara la wea. Y después seguí buscando así como muerte de ese weón, y salía como que también se había muerto el 2015, así como por hueveo que lo habían matado. Sí, sí. También como que lo habían matado por hueveo el 2017, y dije, ya, puede que estén hueveando de nuevo. Y me metí en Twitter de nuevo a buscar directamente en Kentaro Miura, y ahí encontré el tweet que era como ya el oficial de la wea, Kodensho, no me acuerdo quién fue el que lo publicó. Japonés, obviamente, pero era mucha gente reaccionando a ese tweet. Y ahí, entre las respuestas de ese tweet, ahí caché que sí, que había gente que ya había traducido la web y decía que era cierto. Yo me enteré por una página de Facebook. Entré y salía que había muerto. Ya, dije, están weyando. Como el meme ese weón de las noticias. Y de ahí alguien. Están todos la misma, pues. No, hueveo. Ya, la misma. Y de repente alguien dice así como. Que no, que la wea no era hueveo y que. Y empezó a dar las causas de la muerte y que había muerto el 6 de mayo. Y ahí fue como. Oh, loco. Ya dije, iba la cara. Sí, okay. Qué mala. Y de ahí empecé a googlear, pues. Lo sí, típico. Po. Empecé a ver. A buscar otras fuentes. A saber si la wea era verdad. Y. Sí, ya estaban dando un muerto. Estaban hablando de la muerte ya, bueno, es creíble. Sí. Ya sí, no pues, yo no lo creí hasta que lo vi en esa como sitio oficial. Ese Twitter oficial, de hecho. Sí, no, mala. Mala porque, como digo, mala porque Juan era joven y mala porque de verdad verse que es un manga así como O le toma más cariño que la cresta, si es el lado de esta sí. Encuentro que está bien desarrollada, va bien desarrollada la historia. Y está la historia de Berserk parte en el, o sea, parte en el 88, porque este gana un concurso con Berserk y de ahí empieza a sacar, como que al principio es como desordenado el manga en salir en cuanto a los números y a los nombres, y como que en el tomo 3 yo me acuerdo que de ahí ya se empieza a tener, ya los capítulos empiezan a tener como nombres, porque al principio como que tenían números, me acuerdo yo. Y así empieza, y como que al principio, o sea, el buen siempre dibuja bien, pero como que sentís que el buen va mejorando, sí. Y a diferencia, por ejemplo, lo que te decía, porque a diferencia de mangas como Naruto, One Piece, que los buenos a veces dibujan el personaje, pero no le dibujan fondo, este buen dibujaba los medios fondos, los medios personajes, como que el buen estaba mucho tiempo dibujando. Y por eso, bueno, después ya pasando hartos años, el buen empieza a tener hartos tiempo, hartos hiatus, ¿cómo le llaman? Sí, ya un tiempo sí, muerto. Que de... el Juan ya empieza a ver los parones de 6 meses, 3 meses en sacar un capítulo, un año. Entonces ya de ahí, y ahí empezó, yo creo que llegó, avanzó, o sea, se avanzó harto hasta que ya como en el 300 y algo por ahí ya empezaron ya los parones fuertes. Algunos decían que era por la adicción a los juegos, a un juego en particular. A Idol Master. También algunos decían que ya estaba teniendo problemas para dibujar. Y no, y bueno, también he leído que el tipo tenía muchas presiones porque su manga no tenía tanto fanservice, ¿cachai? Y también se estaba presionando mucho a que Juan sí. metiera más fanservice para que tuviera más gente que consumiera el manga. Esa wea también. Que se le criticaba harto eso y él como que no daba el brazo a torcer, como que le decían que tenía que empezar a incluir esa cuestión y le decía ya vamos a agregar esto, pero como que tampoco lo incluía mucho como se supone que tenía que incluirlo, y por eso era como de los pocos mangas que se mantenían así como en la línea de seinen duro. Sí, incluso cambió de editorial, estuvo harto también problemas con la editorial y que tuvo que cambiarse. ¿Qué más? Oye, descubrimos, porque yo no sabía que había trabajado con George Morikawa, el autor de Hajime no Ippo también, otro manga que me encanta de boxeo. Y ese buen trabajó con otro más también que hacía otro manga conocido. No sé, ah, pero trabajó con él. Sí, trabajó con el autor de Initial D. También, sí, creo que con él fue con el que entabló también. Fue como un ayudante en su tiempo. Sí, y era bacán como contar la historia, porque el weón de Hajime no Ippo decía que él estaba así como en la U dibujando su mono y dijo como que necesitaba ayuda, y este weón se le acercó y le dijo: ya, yo te puedo ayudar. Y el de Hajime no Ippo le dijo: ya, pero tenéis que tratar de dibujar como este tipo de diseño. Y a Juan la hizo así como al tiro. Sí. Como seco para dibujar. Y ahí el Juan le miró el cuadernito de sketch. Y no, el Juan ya tenía hecho a sus 18 años, creo que era la historia. Sí, 18 y sí. George tenía 19. Sí, sí, es que no me acuerdo cuál era el mayor. Y el Juan ya tenía como la idea de todo lo que iba a ser Berserk. Como la idea inicial, que iba a ser como fantasía oscura, básicamente de estilo medieval. Sí, Juan dijo que quedaba para la cagada, que Juan ya estaba a otro nivel. Sí. Y es que eso es lo que es bacán del Kentaro Miura, que lo diferencia harto de muchos otros mangakas populares, que tiene un diseño, un estilo más. El estilo más oscuro, un estilo más como que se siente más. Más cercano a los cómics gringos, quizá. Más como europeo, incluso, diría yo. Que más japonés. Como que japonés, los diseños japoneses se ves, en su mayoría, encuentro yo, en manga, se enfocan más en lo que es la expresión y la acción. Y este weón no mezclaba todo. Era como más expresión y detalle y diseños así que se mantuvieran todo dentro de una como una visión más artística oscura o más barroca la wea. Sí, o sea, Tenía eso de la Europa medieval, po, como el tiempo de las Inquisiciones y mezclaba los monstruos y todo esto. Y dibujo los monstruos, que eran la raja. Era muy heavy metal. Sí, aparte igual era súper duro en cuanto a. A la historia, pues, la historia que tenía que contarte, acuérdate que al principio el Guts tenía que. Lo violaban, pues weón. No es menor. Eso diciendo que tenía que ir como unos 8 años, 10 años más o menos. Sí. Entonces el weón era súper crudo con mostrarte como más o menos la época mala o más horrible de la época medieval. No, y lo otro es que durante todo el manga el weón no se va con tenerle buena a tus personajes a los que tú le puedes tener buena. No hay cariño por la gente aquí. Esta weá son crueles, son duras y hay decisiones que a uno le duelen. Sí, yo creo que es que tiene el seinen, po. Seinen por es un manga para adultos, po. Y lo sentí, y eso te agrada, ¿cachai? Que aquí ya te están contando la historia como siento yo, como tanto como ese cabrón, como Naruto, por ejemplo, que ese cabrón chico que está weyando todo. Aquí no, el weón siempre es serio. Gans, no le gusta el tema de. No es como de que es para hacerte reír, ¿cachai? Que son otros personajes. Es como ese meme, no me gusta divertirme, lo hice una sola vez y lo pasé mal. Así es, Gans. Pero yo sé que estaba leyendo mis impresiones cuando vi el anime. ¿Ya? Y sí, pues me llamó la, así yo había escrito que me llamaba la atención, que me gustaba de hecho que el personaje principal es un weón que sí, que habla muy poco, que tiene muy poco diálogo, que principalmente se expresa como según sus decisiones y como. Y que tú vais cachando que el weón de a poco se va integrando al escuadrón del águila. ¿Cómo se llama el escuadrón del águila? ¿Del halcón? Del halcón. Del halcón. Que tú vas cachando cuando el weón se va integrando a poco y cómo de a poco también él va sintiendo que no solo empieza a confiar en la gente, sino que ya la gente empieza a confiar en él. Y que en eso el weón ya como que le agarra cariño a su escuadrón. Era bacán esa weá, me acuerdo yo del manga. De hecho, eso era una de las cosas que más me gustó, o sea, del anime. Que era bacán el cómo iba creciendo la historia de a poquito. Partiendo como muy. Ignorando el primer capítulo, así. Partiendo como muy. Medieval, muy de rol histórico. Y que de pronto pega ese salto a. Y que lo hace súper natural, que se pega ese salto a la parte ya más mitológica. Cuando pasa ese quiebre de la parte como. De historia muy medieval, de historia muy dura, de conflicto entre reyes y de gente que quiere un golpe político y tratar de conquistar distintos reinos. Y se la pega ambición personal. ¿Ah? La ambición personal también. Sí, pues siempre fue. Para mí, Berserk, toda la obra de Berserk se trata sobre ambiciones y sobre orgullo y honor. Es como que en esos temas gira harto. Y el amor también. Sí, el amor. Sí, el amor es la fuerza que mueve el mundo, dijo el Nolan conche su madre. No, más cercano aún, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande. Miren Hernández, porque la fuerza que nos dan unirnos hace que todo sea más importante. Qué bonito, ser. Qué bonito. Come, señor, todo, señor, lo que aprendí de Miren Hernández. Pero ahí es cuando pega ese quiebre, cuando empieza ya a verse ese mundo mitológico. Y ahí oye, se pone la raja. No, sí, la weá. No, es que. No. Es que todo, la weá, es toda la raja, sí. A mí me gustaba mucho ese anime. Bueno, yo hablo del manga, porque no he visto el anime. Ya el anime no lo he visto, pero el manga sí. Leí harto, sí, creo que me falta muy poco para llegar a lo último. Yo también leí el manga y aún así prefiero en esas partes el anime. Me pasó esa wea, pero bueno, es que es porque debe ser como el síndrome de haber experimentado primero lo que era el manga, o sea, el anime. Sí, a veces no, a veces te gusta más uno que otro, a veces te gustan los dos. A mí me pasaba con Naruto. Me gustaba harto el manga y el anime antes del Curren de la Vida. Oye, también me gustaron harto las palabras que dice George. Al final, sí, cuando le dice Kentaro, lo siento por compartir todo esto por mi cuenta, algún día vendré y leeré el capítulo final. Y sé que después me dio risa porque puse a leer el post en Twitter. El tweet, los comenté y vi un güey que decía así como, ¿y por qué va a venir a leer el capítulo final? Y fue como que güey le dice, porque está hablando de cuando él muera, ahí va a poder leer el capítulo final. Y fue como, oh, era obvia la weá. Como que el otro estaba esperando que tuviera alguien iba a escribir el capítulo final o que había leído el capítulo final. Bueno, hablemos un poco, especulemos un poco respecto a qué va a pasar con Berserk. Ahí, bueno, un poco con eso. Mira, Kentaro Miura trabajaba con un equipo. Sí. Trabajaba con más personas. Porque aparte estaba trabajando en otro. No sé por qué Chucha sacaba otros mangas y no sacaba Berserk. Entonces estaba trabajando en otro manga y ahí él era más creativo, más que dibujante. Igual dibujaba, pero se supone que estos chicos estaban ayudando porque los dibujos de Kentaro son bien complejos. Porque son bien detallados. Tiene harto detalle. Entonces lo que se dice es que puede ser que este equipo es el que quede encargado y Kentaro le haya comentado cómo iba a ser el final y que pase a eso, ellos sigan trabajando. Ahora, puede ser también, como pasa en algunos casos, que la familia se opone. Y no haya más Berserk. O como pasó con High School of the Dead, que eran dos hermanos los que sacaban la historia, y uno era el que dibujaba y el otro era el que hacía la historia. Y el que hacía la historia fue el que falleció. Y el hermano decidió no seguir haciendo, en respeto a su hermano muerto, decidió dejar tirado School of the Dead y no seguir haciendo. Y no, esa ha sido una pelea de años. Ha sido una pelea de años porque va a variar, por los fans quieren que Puro saque más capítulos. Y los editores también deben querer lo mismo. Todos, no, editores también, sí, yo creo que sí. También pasó, estaba leyendo y no tengo ahora a mano, pero también habían otras historias de gente que los familiares no querían y se fueron a la justicia y al final como que ganaron los editores y sacaron el manga. O en otros casos, había el de una. Estaba leyendo, sí, había una mangaka que estaba sacando un manga y que estaba leyendo que también pasó lo mismo, po. Ella falleció y falleció porque le cayó así como una mesa de mármol en la cabeza, cambiándose de casa. Y fue como, ¿qué onda? ¿Qué onda esa weá? Así, como, no tenía idea. Eso fue un accidente, Y murió como a los 38 años. Y el marido, que ella le había comentado cómo quisiera hacer el final, el marido decidió que contratar a alguien para que siguieran haciendo el manga hasta que darle un final como correspondía. No va a ser ni el primero ni el último que pase eso, ¿cachai? Y aquí, bueno, también vino otra cosa más, que fue toda esta especulación respecto a otros autores que también tienen mangas. Incluso hasta, bueno, siempre nos acordamos de Martin, pues, de George R.R. Martin. Sí, que con Game of Thrones todavía no, hace años que están esperando el sexto libro y son 7. Y el tipo ya tiene su año. Entonces, bueno, en ese caso, algunos dicen, ay, harto que esa no, y harto. Hay unos que dicen que el tipo, la obra es tan grande y se lo comió tanto que no tiene como final, porque no tiene como darle el final. Y que eso está así entrampado. Bueno, ¿cómo se llama el autor de... salió a la palestra el autor del Hunter x Hunter? De Togashi. Sí, salió a la palestra que... como que en el fondo... algunos están como que se pusiera a trabajar luego. Oye, ¿tú leíste todo el manga? ¿Tú leíste todo el manga de Hunter x Hunter? No, yo quedé en un parón que tuvo un tiempo en el arco de las quimeras. Ya, y mi consulta es, en ese momento, tú leyendo el manga, y la sensación que te daba es que el manga estaba muy al principio, a la mitad, iba a terminar. Se sentía que estaba empezando todo un arco nuevo, así como que falta mucho. Ya. Porque, por ejemplo, para mi caso, un día me dije, ¿sabes qué? Voy a leer One Piece. Que es como la weá más... una de las weas más que tiene más números, contando a Hajime no Ippo, que es la otra wea que también tiene muchos números que leí. Hajime no Ippo tiene más. Y yo cuando leí ya One Piece y llegué como al capítulo, yo quedé en el 800. fue la última. Ahí quedé. Estoy atrasado como 200 capítulos. Y yo ya sentía que ya habíamos avanzado ya estábamos pasado la mitad. Se sentía que ya estábamos pasado la mitad. Y hace unos pocos años atrás, el autor dijo que ya estaban entrando en tierra derecha ya, y que le quedan como 5 años más de manga. Eso fue en el 98. O sea, te imaginas, no. No, eso fue hace como unos 3, 4 años. Hace queda poquito, hace 20 años. Sí, te han sido hace como unos 3 o 4 años atrás, digo que le quedan como 5 años. Así que yo creo que con todo le deben quedar por lo menos unos 3 años más. De esa agua deberías terminar. Puta, ¿cómo va a terminar el 2025? Diría estar listo. Sé que eso no son 3 años más. Pero dándole así, dándole como más tiempo, así como más tiempo. Para consideremos que... la pandemia. Consideremos la pandemia. No, ahí tenía más tiempo para trabajar. Pero en el caso, por ejemplo, del autor de One Piece, él sí. Tengo entendido que le contó a una persona cómo iba a ser el final, o cómo él quería que fuera el final. Entonces, porque él, según lo que dicen, es que el buen se anticipó y dijo: mira, si yo me muero, así va a ser el final. Para que lo sigan haciendo y continúe la cuestión y lo termine. Al final, todo era un sueño. Todo era un sueño. Exacto. Una wea así. Bueno, también respecto a ese mismo tema. Salió a la palestra en tan poca hora la explotación que tienen los autores de manga y los diseñadores, o sea, los animadores, de anime. Sí, bueno, eso como... siempre ha sido un tema, ¿eh? que como sí. Que se como que se oculta en parte esa wea. Sí, pues sí, es que, pues, ¿cachai? Como son los japoneses y su weá del honor y todo, sí, ese tema. Sí, esa weá de hacer el trabajo bien hecho y la weá. Que está bien, pero tampoco que te exploten, pues. Sí, no, son muy muy abonados en el sentido de dar la vida por el trabajo o por un tema de servicio al otro y de responsabilidad personal. Sí, o sea. Se está bien, es un trabajo, te pagan por esa weá. Está bien en ese sentido, pero caché que lo bueno es, no es que hacen la misma pega todos los días la wea que uno hace, por ejemplo, que uno tiene una carga laboral, hace su pega, pero tú tenés claro cuál es tu trabajo, porque más allá no tenés que improvisar, pues, bueno. Pero estos weones tienen que toda la semana dibujar y tener una historia, y dibujar y tener una historia, y que siempre se mantenga dentro de los altos rankings, que es la otra wea que le exigen. Que tenés que sí, estar, porque además es como un reality altos. La wea. Sí, porque aparte que te tiran la encuesta en la revista y la gente, si no te empieza a caer bien lo que estáis haciendo, empezáis a bajar, y eso implica que ya tu manga no va a estar dentro de los primeros lugares en la revista de manga, va a estar más abajo, y así empieza todo un tema de presión para los mangakas. Sí. Por eso hay muchos mangakas que terminan con enfermos, terminan con... y así el manga se empiezan a atrasar porque es muy demandante la pega, ¿cachai? Este weón del de Shaman King, pues le pasó una wea así. Ah, ¿verdad que me habéis contado? Sí, pues el de Shaman King estuvo como que le dio una crisis de estrés a ese weón cuando estaba haciendo el manga, que estaba al mismo tiempo saliendo casi que el anime, porque se hizo popular muy fuerte, muy rápido. Y por eso tuvieron que empezar a inventar el final de anime, porque ya... el Wonder Manga no, como que dijo, ya esta weá va a terminar así. Y empezaron a inventar la parte de final del anime. Y el manga también tuvo un final. Así como que el weón lo sacó apurado. Y cuando ya el weón como que ya se desestresó, él dijo, ya, ahora para toda la gente que confió en mí, que me dio tiempo para sanarme la weá, ahora yo les hago el final real. Y ahí sacó como el manga los números finales reales. Por eso el manga tiene dos finales. Ah, buena. Buena. Aparte del final del anime, que son tres finales entonces en total de esa obra. Oh, ¿verdad? Sí, aparte, bueno, también nosotros tenemos responsabilidad, ¿eh? O sea, nosotros también, como fans, siempre queremos que esté ese capítulo, que concluyan los mangas y que la historia estén listas, ¿cachai? Nosotros también tenemos que pensar que detrás hay un ser humano, hay una persona, y que Y que la weá es pesada, igual. Es súper pesada, hay mucha presión. Hay mucha presión. La popularidad en algunos casos viene muy. Viene muy rápido. Como en el caso de Shaman King. Y también tienen que estar entre. Tienen que también estar viendo el tema del anime. Que en el fondo el anime los va pillando. Tienen que empiezan estos los capítulos de relleno en el anime. Entonces me imagino también que era una presión muy. Bueno, normalmente son casi como 14 años que los buenos están pegados haciendo el manga todos los. Casi no tienen tiempo de descanso, tema para salir. Con suerte les consiguen unos ayudantes que ayuden a entintar. No, es pesado, bueno, y haciendo una historia. Aparte que tenéis que ir creando la historia día, o sea, semana a semana. Una historia que enganche. Oh, es pesada la weá. Pero eso de los mangas decaen, pues a veces también hay casos en que los mangas son tan populares que los tipos ya tienen una idea de cuándo terminarlo, pero las mismas editoriales piden que se extienda. Como Telecine. Como Bleach para mí es un claro ejemplo de que el manga tenía un momento, el final perfecto, y lo alargaron y la weá era un. Después. Se notaba que ya el weón estaba metiendo recursos de todos lados ya. No, mal, pésimo. Bleach es súper bueno al principio, pero al final. O sea, de la mitad del manga para adelante se nota que el tipo ya está chato. El Tite Kubo parece que es el nombre ese weón. No sé, no, yo vi un poquito del anime y lo abandoné porque era. Como que el anime lo larga la weá y ya como que yo ya está. El anime es peor todavía, porque el anime nunca terminó. Porque el anime eran tres capítulos de historia y después eran tres de relleno. Si era el anime siquiera fue para el hoyo. Porque esa weá le metieron relleno a así. Muy, muy tempranos capítulos le metieron relleno. Naruto, por ejemplo, pasaron harto. Quedó como todo concluido la parte, una de las mejores arcos. Quedó concluido. Y a que cuando pasó a Shippuden. Puta, pasaron como 2 años más o menos de que pasó a Shippuden. A puro relleno. Ay, quedan mal esos capítulos. ¿Qué más iba, tía? Algo iba a decir de. ¿De los rellenos? No, iba a decir como de los. De los más. De los. Ah, eso, pues. Eso te voy a hablar de Berserk que a pesar de todo, de que no se haya concluido, digamos, oficialmente, y no sabemos qué va a pasar después del manga de Berserk con Kentaro Miura, igual me siento demasiado agradecido de haber leído el manga. De verdad hay gente que de repente, lo que pasó con Shingeki no Kyoi, que los weones leyeron el final y empezaron a hacer cagar los mangas, los weones, y les dio la estupidez. Ah, sí, de verdad. Está bien, hay casos en que el final es horrible y te mata la historia, como pasó con Game of Thrones. Pero de verdad, todas esas producciones nos han entregado momentos épicos, capítulos épicos. Game of Thrones, bueno, nos entregó varios momentos que quedamos para la cagada. Bueno, todas las primeras temporadas eran muy buenas. Bueno, la batalla de los bastardos fue la weá más la roja. La boda roja, weón. También, no, como yo nunca había leído el libro, no, yo pensé que Ned Stark iba a ser el protagonista y me lo. Y lo. Bueno, y Shaito en el capítulo 9. Si yo estuve viendo una vez un gráfico de tiempo en pantalla de los personajes, y Ned Stark estaba como 70% del tiempo de la primera temporada en pantalla, po. Era todo el protagonista y se lo he hecho. Era el weón que estaba todo el rato en pantalla y te lo matan así. Y con Gantz, o sea, con Gantz, perdón, con Berser, me pasa un poco eso de que uno ve crecer a Guts. Sí. Lo ve crecer. Crecí con el personaje, pues, después lo entendí como guerrero, después lo entendí en la venganza, en el amor, en toda esa weá, de verdad que. Oye, pero. Bueno, pretendo completar Berser. O sea, bueno, no puedo decir completar, pero completar lo que va hasta ahora de Berser. Tengo 2 tomos de la edición Cancer, pues. Así que espero. Oye, esa es la otra weá, pues Berserk estaba empezando a hacer unos pocos mangas, así como que había conseguido edición ya oficial, edición gringa, con una de. Creo que era con Vértigo, una weá así, o Dark Horse. Dark Horse parece que era, sí, parece que esas que eran las versiones como tapa de cuero. Sí. Ahora, eran bonitas esas weá, esas weas por calibre, creo que en algún momento con descuento estaban saliendo como a 30 lucas. Sí, sí. Yo la miré y sabes que yo estuve con ganas de comprarme esa weá. La weá hermosa, de verdad, esa edición es muy bonita, son como tres tomos. Sí. Bueno, están a 38.100 pesos. si alguien la quiere, está a 38.100 pesos. Son de Dark Horse Comics, la edición gringa. Y tiene casi 700 páginas tapadura. Una edición deluxe. Se llama Deluxe Edition. Eso es Berserk Deluxe Edition. Y si no me equivoco, son tres tomos más o menos. Hasta ahora editado. ¿Y qué número iba a Berserk? No, me equivoco. Va en el quinto tomo. Oye, ¿y qué número quedó Berserk? Berserk. Déjame ver en la Wikipedia gringa. Porque la latinoamericana, la en español, puta, nunca está actualizada bien con los capítulos de los mangas. Wikipedia. Puta, no le puse Wikipedia. Ahí está, ahí sí, está la gente. Según esto, van en el volumen 40, capítulo. Estoy bajando. 363. Eso no era tan larga comparado con otros. No, para nada. Podía haberla terminado antes. y yo voy a ver ahora en qué capítulo quedé. Yo quedé en el 350, weón. Esperaba que hubiese quedado más atrás, quería leer más capítulos. No, solo estoy atrasado en 63. En 63 capítulos nomás. Yo lo leí hace muchos años, tendría que leerlo de nuevo. Todo de nuevo. Bueno, yo me lo estuve comprando. Yo digo, tengo dos tomos. Así que espero seguir en algún momento comprando el resto de mangas que me faltan de Berserk. De verdad, junto a Gantz, son para mí unos mangas que son. Puta, la pasé bien. Un tiempo que, bueno, yo, como informático, digamos, de mi anterior pega, de esa sí puedo hablar. Era soporte, po. Puta, y en soporte te tienen que llamar, llegar los requerimientos. Fui, como pasaba mucho rato que no llegaban requerimientos, ahí me leí completo Gantz, me leí completo Berser y otras obras más. Entonces, One Piece no. One Piece, voy a decir lo que lo leí en mi pega actual, weón. Pero lo que pasaba con One Piece es como que un poco lo que yo hacía, como viajaba en ese tiempo, no caminaba la pega, y viajaba en metro, leía un poquito en el metro, que es poquito, leía un poquito en el metro. Luego lo que hacía, también como a veces tenía que estar en mi pega escuchando personas hablar, entonces como tenía que estar atento, y sabía los momentos con los que tenía que estar atento para anotar ciertos detalles que necesitaba mi pega, podía estar leyendo, o a veces habían tiempos muertos en esa parte específica de mi pega, porque normalmente, como soy informático, estoy haciendo labores informáticas, pero cuando me toca hacer labores administrativas, se daba mucho tiempo muerto, entonces ahí lograba avanzar más. Y lo otro que era cuando iba al baño echaba la cortita, vamos a decir que echaba la cortita y aprovechaba a leer un capítulo. Y como, puta, hay mangas que son pesados, por ejemplo, de leer, porque tienen mucho texto. Pero One Piece, por ejemplo, era fácil de leer porque era harta pelea, po. Entonces ahí lo bueno es ahorrar caleta de texto, mostráis más imágenes de pelea. Entonces me leía fácilmente uno o dos capítulos en 10 minutos. De ahí volvía a me sentaba en mi puesto y seguía trabajando, ¿cachai? Entonces no es que pasaba todo el rato leyendo y ese tipo de cosas, pero leía harto, sobre todo en mi anterior pega, ahí leía harto, porque pues, los tiempos muertos eran horribles, o sea, sí. Alguna vez tuve un día completo sin que llamar para pedirme algo, a veces uno iba a trabajar los sábados por ir, porque si es que había algún problema, y ahí no llamaba a nadie. Imagínate, estaba de las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, una cosa así. Había que leer, man. No había nada más que hacer. Y puta, lamentable, hay una cuestión que a veces me dicen que vea películas, pero yo no. No me gusta ver películas en la pega, porque esa weá te corta, si te llaman te cortan toda la inspiración, en cambio. Porque sí, ya, pues, leer manga te corta toda la inspiración. Porque tú cortas la página, dejas ahí, como que no es tan malo comparado a que te corten una película por la mitad de la acción. Sí. Lo único que sí hice en esa anterior pega, llamado a ver tele, fue que me vi todo el mundial del 2014. Creo que ha sido la única vez que he visto casi todos los partidos de un mundial. Sí, no sé, esa pega, le tengo cariño a esa pega, man. La pasaba bien, era entrete. Sí, no. Se pasaba, y ahí leí harto verse escuchando Iron Maiden, po, man. Entonces, me pegaban los temas todos así metaleros mientras peleaban y, la wea, así que. No, bueno, puta. Ahora que me acordé, yo veía Berserk, pero veía un capítulo diario. Yo lo veía como teleserie. Ah, sí, ya, sí. Me acordaste de eso. En esa época yo siempre cuando veía cosas, yo hacía eso, de ver un capítulo en el día, nada más. Y Berserk me la vi así, como teleserie. Sí, es bacán reaccionar. Yo lo pasaba, a mí me pasó con Naruto, los primeros 80 capítulos que más o menos la parte buena. Yo veía cuando trabajaba en el tiempo del campo, cuando llegaba, almorzaba rápido, me veía un capítulo de Naruto, dormía eso como media hora para salir, llegaba a las 12 y me tenía que ir a la 1:30, entonces de 2 a 2 y media almorzaba, de 2 y media a 1 veía el capítulo de Naruto y después de 1 a 1 y media dormía y de ahí me iba a la pega. Y después cuando llegaba en la tarde, como a las 6 de la tarde, llegábamos a las 5 y media, pero entre 5 y media y 6 me bañaba y de ahí siempre veía 2 capítulos de Naruto. Y así estuve como 2 semanas a poder verlo completo. Eso hacía algo parecido a lo tuyo. No tanto de ver un capítulo. Sí. Pero sí, entré de ir viéndolo así. Porque de repente uno va y con esta guada de Netflix uno consume como todo muy rápido, ¿sí? O sea, yo igual en su tiempo veía maratones, sí, obvio que también hago eso, pero ese en particular, Berserk, como que estaba dosificado como para teleserie. Era como su drama un día y quedaba con el cliffhanger y que se sentía como que cada capítulo era una historia cortita. Sí, aparte también Berserk inspiró otra obra y sobre todo en los videojuegos Dark Souls, po. Todo lo que es básicamente fantasía oscura japonesa se basa en eso. Oye, ganó el premio cultural Tezuka Osamu en el 2002. No tengo idea cuán grande será ese premio, pero bacán. O sea, aparece el nombre de Osamu Tezuka, weón, así que tiene que ser un premio importante en Japón. Puta, no sé qué más decir, más que una pena, weón, de verdad, una pena. Sí, yo creo que ese tiempo que no pasaba, no me había pasado, por lo menos a mí, siguiendo manga, que haya tenido una pérdida así como que la sintiera y como que le dé vuelta a la weá. Sí, a mí eso también. Bueno, es que yo no. ¿Quién se ha muerto últimamente, mangaka? Importante. Por lo menos que nosotros hayamos seguido a alguien, no. No, por eso, no tenemos. No, yo tampoco reconozco ninguno y no me acuerdo. De la industria. De más ha aparecido alguno, pero que ahora mismo no me acuerdo porque no me marcó a mí en lo personal. Por eso digo. Es como. Por ejemplo, vos sé, cuando fallezca Toriyama. Sí. Igual no va a doler, ¿cachai? Porque puta, Toriyama, cuando muere el Wonderland, porque ya son mangas que sí, uno ya sigue, el Wonder que hizo Kant, porque a mí me marcó caleta Kant. Pero hasta el momento no había pasado, pues no había pasado que no. Han fallecido otros mangakas y han dejado manga inconcluso y eso. Pero ninguno que nos llegue tanto como el caso de Miura. Sí. Así que. De hecho, yo estaba viendo en mi blog. ¿Ya? Que tengo poquitos animes de los que hablé y uno de los pocos es justamente Berserk. Y yo el manga me lo leí cuando terminé Berserk, no me acuerdo. Cuando terminé el anime, es uno de los pocos mangas que empecé a leer por haber visto el anime. Los otros como que no los pesco mucho. Ese sí. Puta, yo creo que eso es lo que me queda. Lo que me queda hacer, bueno, terminar de leer esos 15 capítulos. Que como yo creo que los puedo leer este fin de semana, como son pocos. Ya. Yo lo voy a empezar de principio porque no me acuerdo nada. Yo la voy a empezar, pero cuando ya tenga más manga en papel, porque que ahora ya tengo que leer el papel, pues sí, ahora ya la leí en digital, y como son obras que me gustan, me gusta después comprarla en físico. Y lo otro está en verme el anime del el antiguo, que es del 98. Sí. Y después verme los animes del... Hubieron... Ah, bueno, hay unas películas del 2012. Sí, películas 3D sacaron, con 12, sí. Igual son bien feas las weas como se ven, pero... Y después el 2016 sacaron el... Del 2016 al 2017 sacaron... el anime el actual, que tiene 24 capítulos. Y el del 2018 tiene 25. El del 90... Es del 90, partió el 97, terminó el 98, tiene 25. O sea, es que me gustaría probar los videojuegos, weón. Sí, no, no, tiene el primero, tiene uno para Dreamcast, uno para el Play 2, tiene otro que está para el Play 3, Play 4, la Vita. Ah, este también salió para Mike. Ah, este está en parece que está en Steam. Hay uno que el Berserk and the Band of the Hawk. ¿Cómo estuve? Terrible, pule. Sí, porque dice que estaba Windows. Y Windows a mí es ventana. a ver, yo me acuerdo que lo. Sí, está en Steam, weón. Aquí lo estoy viendo. Aquí está. Está en oferta. 26.500 pesos. Está la sí. Dice no, que lo más barato en Steam ha estado 10 lucas. Sí, este, yo lo había visto, este juego. Lo había echado el ojo hace tiempo y se veía bonito. Es más, lo voy a anotar en mis deseados. Porque en algún momento me lo voy a comprar porque quiero ser Berserk. Fans. Y justo estaban explicando por qué se llamaba Berserk. Porque el weón es un Berserk, un weón salvaje. Así que se ve la raja el juego, weón, animal. Y Griffy se ve guapo, como siempre. así que eso, puta, capítulo, sí, igual triste, weón. De verdad que no tenía ganas de hablar de ni una otra weá. Hasta la próxima, la próxima semana ya retomamos el tema de las películas y yo creo que ahí vamos a irnos para rápido. Yo creo que la próxima semana voy a nombrar nomás las películas de los Oscar, no voy a hablar de ninguna película de los Oscar. Por los que están nombrados anteriormente, aunque no explicamos mucho, pero no voy a nombrar ninguna. Voy a irme para tratar de que dejemos todo en un puro capítulo. Sí, son muchas, sí. Son muchas, entonces dejar todo en un puro capítulo y matar al tiro ya eso. Y ahí seguir normal. Y puto, una pena, weón. De verdad, una real pena lo que pasó con Miura. Y puta, como dice el mangaka de Hajime no Ippo, ahí en algún momento quizás nos encontremos y leamos el capítulo final. Lo esperaré. Así que eso. Igual, si alguien no ha leído Berserk, sabiendo que no tiene un final, weón, léanlo. Y después, no se preocupen en darme las gracias. Aunque lo lean, soy feliz. Sí, léanlo, weón. De verdad, es importante Berserk en el manga y la historia es buena. Y no se maten trabajando, que la vida no es puro trabajo, la vida es todo el resto, sí. Que está después de la pega. Sí, también eso es importante, que sí, descansar del error ese. Sobre todo en estos tiempos que como que todo estresa. Sí, esto es por hobby, esto es por hobby. Es que además como que se exige una weá como de cumplir muy bien en la pega, de ser como intachable en todo, de ser perfecto en todo lo que uno hace. Acuérdate que nos enseñan a competir desde chiquitito según tus habilidades y no sobre tus gustos. Sí, así que eso, no se maten. Sí, así que eso, bueno. Aprovechen la lluvia, bonito que llueva de vez en cuando, que sobre todo aquí en Santiago, para que la wea se despeje, muera el bicho. Sí, claro. No va a ser cuando ya estén escuchando esto, pero apague la alarma. Ah, verdad, sí. Grande Arturito Brand también, grande Arturito Brand. Así que eso, no me queda más que decirles que se cuiden, como siempre, la mascarilla, todo eso, descansen, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao. F por Miura. Ah, sí, exacto. Como los dicen. Chao.